anda mi mujer y yo a la chita cayendo. Y si piensas tú lo contrario, tienes la suerte de no estar casado. Quita los pies de la mesa, no fumes tanto y no bebas más cerveza. Bolsa de basura, no llegues tarde y recoge tus babuchas. Esto es una encerrona, tú no eres mi jefa, tú eres mi Marimandona. Tú eres mi Marimandona, Mandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona, tú eres mi Marimandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona. En mi casa manda mi mujer y yo a la chita callando. Y si creo ganada la batalla, esta noche al sofá me toca imaginar. De la mesa, no ensucies tanto y tírate la cadena. Baña a la niña y pon la tele, que empieza la novela, anda, date una vuelta. Esto es una cerrona, tú no eres mi jefa, tú eres mi Marimandona. Tú eres mi Marimandona, Mandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona, tú eres mi Marimandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona. Quita los pies de la mesa, no fumes tanto y no bebas más cerveza. Tira la bolsa de basura, no llegues tarde, recoge tus babuchas. Esto es una trona, tú no eres mi jefa, tú eres mi Marimandona. Tú eres mi Marimandona, Mandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona, tú eres mi Marimandona, Mandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona, tú eres mi Marimandona, Mandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona, tú eres mi Marimandona, Mandona, Mandona. Tú eres mi Marimandona.